Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de febrero. En el año de 1900 nace en Guayaquil el pianista, guitarrista, compositor Efraín González. Compuso el pasillo Deja, grabado por el dúo Benítez Valencia. Deja, besamos con pasión. En 1902 nace en el cantón Guano, Chimborazo, el poeta, escritor de obras de teatro, fundador del periodismo en su cantón, Jorge Isaac Montalvo. Carlos Brito hizo los pasillos Lejos de mi madre y Una negra tristeza. En 1919 nace en Riobamba, Chimborazo, la compositora, profesora de música Lidia Novoa, creadora de Natacha, Yo sé leer y el vals diálogo. En 1982 fallece en Cuenca el pianista, compositor del Capisca, Por eso te quiero Cuenca, Carlos Ortiz Cobos. Tiene más de 300 canciones, Los pasillos, Cuando retornes, Adiós a Cuenca, El pasacalle, Los pitimuchas, El Capisca, La churudita, Camino del olvido, Linda, bella y dulce, Hayak Morena. Y en el 2004 muere en Cuenca el compositor de la Chola Cuencana, Rafael Carpio Abad. Creador también de los pasillos Chorritos de Luz del año de 1929, Hoja Seca del San Juanito a orillas del Tomebamba y el Pasacalle debajo del Capulí. Porque me amaste poco, nos fuimos al altar. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.